Somalia decir de alguien que es un muerto de hambre no es un insulto, es una obviedad. Y quizá repetir que casi 1 millón de personas están en riesgo inmediato de hambruna o que tienen la mayor tasa de mortalidad infantil suena ya a letanía. Aquí la vida no vale nada y se mata por muy poco. Desde la ventana de mi hotel en Mogadiscio me acuerdo de ese viejo proverbio somalí. Yo y mi clan contra el mundo. Yo y mi familia contra el clan. Yo y mi hermano contra la familia. Yo contra mi hermano. Así es el caos. Muy buenas, bienvenidos niños y niñas a Rutas Enemigas 314, un podcast especial, un podcast de cambio. Para empezar, el programa vuelve a ser semanal, me veo ya con fuerzas y con ganas. Además, los últimos acontecimientos pues me han dado más. Y también un programa que va a ser ahora más corto, va a pasar a ser de hora en vez de hora y media. Voy a tener que ajustar más los tiempos y enrollarme menos. Y lo principal, un programa sobre todo en el cual pues ya podemos anunciar que otra radio, una radio libre de Granada, Radio Almaina, pues va a tener a bien emitir Rutas Enemigas todos los martes de 6 a 7 de la tarde en el 88.5 de la FM, si lo escuchas por analógico, y desde radioalmaina.org. en internet. Radio Almaina, muchas gracias por confiar en Rutas Enemigas, ya os vale, hay que tener el valor. Y bienvenida, vamos, me siento muy honrado de que contéis con Rutas Enemigas en vuestra parrilla. Y luego, aparte, pues como siempre, por Radio Pra, que fue la primera que confió y hasta ahora la única radio comunitaria y libre que ha confiado en Rutas Enemigas desde allí, desde Nava, Asturias. Ya sabéis, todas las medianoches del viernes al sábado. Un saludo especial a los oyentes de Radio Almaina y de Radio Pra, y también un saludo, como no, a los oyentes a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y voz.com. Y para celebrar que Radio Almaina, pues, nos ha metido ahí en su rollo, nos ha metido en su parrilla, pues qué mejor que escuchar a una de las, para abrir el programa, este 314, a una de las mejores bandas que ha dado la ciudad de Granada, Lagartija Nick, con su último disco, Los Cielos Cabizbajos, recién sacadito el mes pasado, septiembre de 2019, número 14 en su carrera. En él, Lagartija homenajean a Jesús Arias, el hermano de Antonio, recientemente fallecido, el Lorca del punk granaíno, musican sus poemas y se marcan una obra conceptual desoladora sobre la barbarie asesina del militarismo. Además de los Lagartija Nick, en este disco, en este fantástico disco, que todavía tengo que darle más vueltas para coger toda su esencia, aparte de Lagartija Nick, pues contamos también con el piano de David Montañés, el coro de cámara y la orquesta de la Universidad de Granada, o con John Sistiaga, el periodista al que hemos podido escuchar al final de la canción en ese tremendo speech, ¿no? Un disco muy, muy dotado de mucha fuerza y de mucha sensibilidad y que pone mucho los pelos de punta. También los pone de punta la siguiente banda que vamos a escuchar, pero de otra manera. No es tan desolador lo suyo es pureza. Se trata de Waste Blood, la banda de la californiana Natalie Laura Merrin, disco que ya hemos escuchado por aquí por Rutas Enemigas, Titanic Rising, cuarto disco de abril de este año. Y Waste Blood, pues ya sabéis, si habéis escuchado Rutas Enemigas o los habéis escuchado a ellos, pues pop rock orquestal, soñador, ambiental, un poco experimental, multireferencial. Podemos ahí escuchar ecos desde los Carpenters a Carole King o Joni Mitchell, pasando por Enya, sí, Enya. Y que es una maravilla, muy barroco. Pero aquí vamos a escuchar al Wild Time, la canción incluida en este disco, pero no en la versión del LP, sino un directo en The Current. The Current es una radio no comercial de Saint Paul y Minneapolis, las Twin Cities de Minnesota, se les llama. Y en ellos pues está Natalie Laura Merrin con su acústica, luego una bajista que le da coros y un pianista. Nada más. Pero no hace falta mucho para que esta canción te desarbole por completo. Vamos a escuchar a Waste Blood, Wild Time, Live at the Current. ¿Qué queréis que os diga, amigos y amigas de Rutas Enemigas? Waste Blood, o la delgadeza hecha notas musicales fantásticos. Hablábamos de The Current, ese programa, esa emisora de radio no comercial de las Twin Cities en Minnesota. Y de Minnesota era este trío que escuchamos el programa pasado, Wolf Mink, esa nueva esperanza del rock alternativo de principios de los 90, que se quedó un poco en el camino, pero que tiene atesora clase por quintales. Pusimos su debut del año 92, Miss Happiness, pusimos Factory, el programa pasado, si no recuerdo mal, pero hoy vamos a escuchar esa versión que comentaba yo en ese programa de Nick Drake, el Pink Moon. Pues nada, sin más, escuchemos a Walt Mink con su Pink Moon, una versión perfecta, por cierto. Thank you. Burmain, llevando el Pink Moon de Nick Drake a su terreno, y estáis escuchando Rutas Enemigas número 314 aquí en Radio Almaina 88.5 de la FM, radioalmaina.org, en Radio Pra, en Nava, Asturias, en el TuneIn. Pues una maravilla de versión, sí señor. Se lo llevan a su al huerto, pero bien. Fantásticos, Wolmin, un gran descubrimiento al que todavía me queda mucho por escuchar. Bueno, seguimos y ahora vamos con el disco de cabecera de Rutas Enemigas, ya sabéis, de Claypool Lennon Delirium. Seguimos con su repaso. Vamos ahora con una de las canciones más cortas, no, la canción más corta de este disco fantástico, South of Reality, que sacaron en febrero de este año. Ahí están Son Lennon y Les Claypool, con tubernio psicodélico totalmente desbocado. Un disco grabado en Rancho Relaxo, en California, y del cual nos quedan esta y otras dos canciones más para terminar. Vamos con ellos. Vamos con The Claypool Lennon Delirium y 20 Man's Hour. Claypool Lennon Delirium, disco de cabecera Rutas Enemigas, South of Reality, y lo dicho, nos quedan todavía dos. Hay que pensar ya el próximo disco de cabecera en Rutas Enemigas, y un candidato fuerte es este que vamos a escuchar ahora. Se llama Nugats, ya han sonado aquí en Rutas Enemigas, trío de Alicante de post-hardcore. Voy a citar a un amiguete, a Silver, mallorquín él, que se marca una ecuación para definir a estos muchachos de Alicante, que es tal que está. At the Drive-In, más Selak, más Melvins más 713º amor. Razón tiene nuestro querido amigo Silver. El disco que han sacado, disco homónimo, su primer disco, salió en junio de este año, ha sido editado por 6 sellos, Becore, Bors, Spinda Records, Plugin de Gear, Ediciones Incendiarias y Miss en Scene. Surrealismo lírico y contundencia sonora. En este palo, en estos sonidos, no escuchaba yo algo tan excitante. Bueno, alguna cosa más habrá habido, que son tantas las cosas que se escuchan, pero vamos, me ha retrotraído a la primera vez que escuché, por ejemplo, a los Reapers, a los tarraconenses Reapers y tan añorados. Ugazson, Catafú a la voz y la guitarra, Héctor a la batería y David al bajo. Ya te digo, tienen muchas favoritas para ser el disco de cabecera. Y a ver si me pongo también las pilas y les doy un telefonazo, que ya va siendo hora de ponerme un poquito en condiciones y hacer radio de verdad. Bueno, vamos a escuchar de este disco homónimo de Ugats, deletreo para que no os quede duda, UGATZ. Vamos a escuchar a Userón. Sonando, puede Serón de Ugaz, disco homónimo, primer LP de esta banda de Alicante, de este trío de Alicante, sacado, vio la luz en junio de este año 2019. Seguimos, y ahora vamos con la rarunez viajuna del programa de hoy, de este 314 de Rutas Enemigas, y miramos a California, años 60, con la VC Fields Memorial Electric Strip Band, canción de gran, vamos, banda de gran nombre, extenso nombre, pero cortísima discografía. Si mis informantes de internet no se equivocan, sacaron dos singles, uno que vamos a poner hoy y otro que no sé si pondremos algún día. Lo que vamos a poner hoy se llama Hippie Elevator Operator, apareció en 1966. Esta banda de garaje psicotrónico californiana militaba y sacó este disco en la división rock de la Hanna-Barbera. Sí, sí, la de los dibujos animados de Don Gato y tal, y el oso Yogi y demás. Este fue el primer single, y luego el siguiente lo sacaron en Mercury, en sello Mercury, también en 1966, y fue una primeriza versión del Stepping Stone, que luego popularizaron y se llevaron los duros, bien llevados, los fabulosos y famosísimos Monkees. Pero bueno, dejamos ahí de lado a los Monkees y vamos a escuchar a estos VC Fields Memorial Electric String Band, Hippie Elevator Operator. WC Fields Memorial Electric Stream Band, y esto es Rutas Enemigas número 314. Nos podéis escuchar en nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de iVoox y de archive.org y también en la sintonía de Radio Pratnav Asturias, en su TuneIn, todas las medianoches del viernes al sábado, y en la sintonía de Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM y radioalmaina.org. Vamos con la recta final de Rutas Enemigas. No sé si me voy a quedar corto de tiempo. Bueno, disculpad los desajustes. Estoy todavía trabajando en ello, como hizo algún bigotón. Bueno, vamos con punk. Sí, un poquito. Venga. Sonido crudito también este que vamos a escuchar. Y bastante amateur. De Gizmos, han sonado ya por Rutas Enemigas, un combo gañanesco y punk procedente de Bloomington, Indiana, de ahí del medio oeste estadounidense. Una formación inicial, súper grande, de 8 fulanos, que hacían un poquito, tenían un poquito de todo, era un poquito también como trupe, ¿no? Así de coñona, ¿no? Y de lo mismo vamos a escuchar una canción incluida en su primer EP, Muff Diving, del año 76, que se llama Chicken Queen. Eran unos tipos con, ya te digo, mucha coña encima. Se choteaban bastante con sus títulos de los discos de los Pistols. Hacían ahí un poquito el cambalache. También troleaban un poco a los Doors. Por ejemplo, en esta canción trolean al The End. Para empezar, esta canción Chicken Queen tiene un subtítulo que es The Ass End, o sea, el fin del culo, y además hay ese intercambio de palabras que os sonará algo, ¿no?, por ahí en medio. Los gustos de esta gente y las influencias, pues variopintas, van desde el rockabilly más zafio y crudo de un Alcide Hutchins o sus luego herederos de Cramps hasta The Velvet Underground pasando por MC5, ¿no? Os dejo con The Gizmos, os dejo con Chicken Queen de Ash en... ¡Vamos! Yes, queen. Chicken. me flipan. Qué desparrame más glorioso de Gizmos desde Indiana, años 70, mediados de los 70. Más punk rock, pero este más metalizado, más bestia, más autóctono y más de piernas abiertas, podríamos decir. Ellos son de Murcia, vamos a Murcia. Una banda que existe desde hace 3 añitos, desde 2016, son de Golden Lips. Acaban de sacar un EP el mes pasado, un EP homónimo, grabado en Open Track Studios en Lorca, Murcia, producido por ellos mismos, de Golden Lips, y que es un trayazo de punk rock, de, ya te digo, metalizado y de pierna abierta, ¿no?, que tira de espaldas. El primer tema que han sacado como adelanto y del cual han sacado un videoclip se llama Modern Times y son 2:10 de pura furia. The Golden Lips. Golden Lips, caña, ¿eh? Una caña, sí señor, desde Murcia. Y hasta aquí hemos llegado, creo que me queda un poco corto, pero bueno, ya sabéis, esto es cuestión de tiempo, me iré adaptando a las nuevas circunstancias, a estos nuevos cambios, a este nuevo horario, a esta hora de programa semanal. Y la verdad es que haciendo este programa pues me siento muy satisfecho y muy contento de la incorporación a Radio Almaina en Granada, hasta Radio Libre Granaína, la cual pues ha provocado un impulso en Rutas Enemigas para volver a retomar el programa en condiciones y para sacar cosas y para hacer cosas nuevas y para reinventarse un poquito y para eso, para no quedarnos dormidos. Muchas cosas van a pasar en Rutas Enemigas, no solo la incorporación a Radio Almaina, todavía no me he acostumbrado. También tenemos ahí las secciones de siempre, estará Manel con su A2, estará la gente de Divergencias con sus especiales, estará Doña Flora también, estará Robertez y el origen del Pastruz, y tenemos preparado por ahí también algún especial ya que está tomando forma sobre el giallo, la música, vamos, estas pelis italianas de los 70 y tal, sangrientas y esos thrillers bastante demenciales y locos, pues sobre su música, ya estamos preparando algo ahí en eso, que creo que saldremos de la cueva de Rutas Enemigas, saldremos un poquito a que nos dé el aire, y también recordaros que el día 19 de octubre, sábado por la noche, estaremos en el Libro Taberna Internacional, ahí en Toledo, en el casco antiguo, detrás del ayuntamiento, calle Ciudad. Pues ahí estaremos con Juan, con el Pieza, con el Eddy, pinchando unos discos de rock and roll. 19 de octubre, no se os olvide, ahí os espero, para tomar unas garimbas y bailar un poquito. Y nos vamos con lo último. Lo último, en este caso, pues ha venido determinado. El otro día vamos a hacer un recordatorio de esas gentes de aquí de Toledo que se le ocurran y que hacen que haya cosas, que pasen cosas aquí. Y unos, por ejemplo, son esa pareja que son Fer y Maru, que este fin de semana se marcaron allí en la Peraleda de Toledo, ese Balán Bambú, ese festival dedicado a padres e hijos, en el cual rock and roll hay por todas partes y en el que nos hicieron disfrutar, como no, otra vez con más conciertos. Ellos son unos, otro es Hartur y Eva, con su Rocktopus Tea Party Records, ese sello que se dedica a editar cosas de ahora y de antes y que sigue peleando para acercar la buena música a las gentes toledanas y del más allá. Pues en el último sarao que celebraron la gente de Rocktopus Tea Party Records ahí en el casco, en los clásicos, pues hicieron un bolo con los GTOs y con los Lomboards, repartieron, sortearon un lote de discos y, oiga, me tocó a mí. Y de Chachi, hay un buen lote de discos y entre ellos estaba este disco que vamos a poner ahora para finalizar, el Rutas Enemigas 314, que es de el LP que han sacado en Rocktopus de los Mega Purple Sex Toy Kit, banda gallega que funcionó a principios de los 2000, duró poco, sacó nada más que creo que un solo EP en el 2004 que tiene el mismo título que este LP que han sacado en Rocktopus, que es Good Vibrators. Y el Good Vibrators de Rocktopus es un disco que recopila SP y otras canciones más recientes, por ejemplo, del año 2014, ¿no? Creo que son más o menos, sí, 2014. Me ha ayudado a recordar aquel concierto que os vi en Valladolid, que me dejó tobocas, y vamos a escuchar un poquito de su hard rock psicodélico a lo de Who. Y la canción que vamos a escuchar de este Good Vibrators de los Mega Purple Sex Toy Kit es Hide. Con ella nos vamos. Sé todo lo malo posible y nos vemos la semana que viene. ¡Hala! ¡Chao! Take my hand.